existe la perfección. Cuando te siento se despierta algo en mi interior. Solo tú me haces sentir así. Cuando me hablas mi universo se concentra. Junto a ti estoy.